todo. Bueno, vamos a dialogar con Nicolás García, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Villa Allende, que hoy va a estar en la audiencia pública defendiendo el proyecto del gobierno de Eduardo Gato Romero. Nico, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Freddy, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, Nico, a ver, lo charlábamos recién un poquito fuera de micrófono, ¿no? Hoy es 15 de marzo. Hoy exactamente se cumple un año y un mes de las inundaciones que marcaron un antes y un después en la historia de todas las Sierras Chicas y los vecinos de Barrio Uritorco que todavía conviven con la incertidumbre de saber qué es lo que va a pasar o no. Contanos un poquito, ¿qué proyecto vas a defender hoy allí en la audiencia pública? El proyecto tiene que ver con la humanización y con comprender a quién sufrió la inundación del 15 de febrero, yo también agrego el 3 de enero de este año. Si esa gente hubiera vuelto de nuevo, se hubiera inundado este 3 de enero. Sí. Pero permanentemente se inundan. Estudiando bien el tema, la calle Uritorco, esas casonas, pero impresionantes, con una gran inversión de gente de clase media que se esforzó tanto y pasó todos los días lleno de yuyos, se meten delincuentes. Y por ahí nos da la sensación, y me hago responsable de lo que digo, de que estamos jugando con la gente. No de familias que van a ser relocalizadas a un sector de Villa Allende, si va todo bien. Una ya arregló va a estar en las 80 viviendas, las que nos falta, dentro de esas 9 familias, que en total son 10. Digo, pero jugamos porque yo tenía recibido a una mujer, te lo decía en privado, y me decía, ahí estaba la ilusión de mi vida, un patio enorme, pileta, se inundaron, y ahora no me alcanza. Estoy alquilando. El gobierno no está enviando los cheques para alquilar. No está dando subsidios. ¿Y esa gente de qué vive? Solamente el trabajito que tiene, se juntan los chicos del colegio y tenemos que sensibilizarnos un poco, abrir el corazón y decir, porque lo que no nos inundamos, no sabemos que sufre inundación, perder todo un día el otro. Porque dice muchas veces fácil hablar cuando no te inundaste. Si vivieras lo que le pasó a esta gente, comprendería y directamente decir, bueno, vamos, le damos una mano como corresponde. Lo que vamos a hacer es eso. En un lugar, es un espacio verde que se va a reducir. No es que vamos a quitar el espacio verde. Se va a reducir. Pero acá hace falta un poquito de convivencia, de conocernos. Son casi vecinos porque los de la calle Uritorco son vecinos de Cumbres. Sí. Y Cumbres está frente a este loteo. Sí, sí. Son casi vecinos. Y si no abrimos el corazón, vamos a estar cascados toda la vida en un montón de cosas, Fede. En un montón de cosas que hace falta para que salgamos adelante una vez por todas. Porque si existe egoísmo, si existe esto, si existe aquello, el espacio verde se va a reducir. Va a quedar. Hubo tres anteproyectos. Y agarramos este, que se fue aprobado en primera lectura, hoy con la audiencia pública a las 6 de la tarde. Lo que vamos a defender es al vecino que sufrió inundación. Y también al otro, comprenderlo, escucharlo. Pero también tenemos que abrir el corazón para que no se olvide que esas 9 familias, 10 familias, te están alquilando o están en la casa de un familiar. No tienen su casa propia que antes la tenían con tanto esfuerzo. Eso es lo que se va a defender hoy en el Consejo Deliberante. Uno te escucha y uno coincide. Creo que mucha gente del otro lado seguramente coincide con ustedes. Tecnicismos de lado. Me parece que la clave está en la frase que vos recién decías, ¿no? Hay que abrir el corazón y hay que ponerse a pensar en la gente que se inundó, ¿no? Digo, lo que no se inundaron también fueron afectados de manera, pero indirecta. Digo, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Es directo por una cuestión que tiene que ver con la vida normal del ciudadano que fue Villa Allende, el tema de servicios, de esas cuestiones. Puede haber afectado, qué sé yo, ayuda o ponerse mal, de no poder dar una mano como corresponde, pero la mejor forma de mitigar todo eso es dar una mano ahora. Dar una mano a decir, mira, yo de esta persona, la casa se le llevó el agua. Completamente, la casa de los Farías, que es la última de la casa de Uritorco, sí. No existe. De hecho, se vivían inundando. Y esa es la forma de dar una mano al otro como realmente corresponde. En eso me voy a basar hoy. Yo entiendo, te doy un dato, Fede. Y el problema lo digo hoy también allá. Yo me crié en ese sector, donde yo vivo en Barrio Español. Ahí salgo San Fernando y tengo directo acceso a lo que era el Tanque Ford. Yo lo teo espectacular, lleno de algarrobos, chañares. Era monte puro. Cuando se revisó el loteo, nadie protestó. Sí. Nadie protestó. Al contrario, nosotros festejamos ahí en el sector. Después se vivió porque era todo español. Ahora es Cumbre Golf, Petrini y todas esas cuestiones. pero nadie protestó. Y mira, yo sé, si quiere llegar a otra época, no, pero ¿cuántas gente tiene? Acá son 9, nada más. Uh-huh. 9, y de gente muy bien, de gente de clase media, laboradora, de casas hermosas que se van a construir, viendo algunos proyectos. Simplemente eso. Nico, ¿has tenido la chance vos, digo, como secretario de gobierno, en este tiempo, en la previa de esta audiencia pública, de juntarte con los vecinos de Cumbres, estos vecinos que no estarían tan de acuerdo con la relocalización? Digo, no, con los vecinos de Cumbres no, los vi solamente el Consejo del otro día. Sí ha hecho un trabajo excepcional el Consejo, yo durante mismo, con Teresita Vélez a la cabeza, que es la presidenta del Consejo, y con algunos concejales, no es de la oposición también, dialogando con ellos. Sí, de los la gente de Uritorco permanentemente. En este caso, no se apruebe, significa también juicio con el municipio, Fede. Guarda que afecta también eso, ¿eh? Claro, claro. ¿Cuál es? A ver, hay dos caminos. En la segunda vuelta, en la segunda lectura, hay dos caminos. La aprobación, y si no se aprueba, ¿qué pasa, Nico? Y estos vecinos inician acciones judiciales contra el municipio. Así sencillo. Porque algunos ya han iniciado acciones judiciales. Sí. El de aprobarse esto, se levanta la acción judicial. El convenio que llegamos. Y vos te imaginas que esto nos va a pagar, no lo voy a pagar yo, lo va a pagar todos los vecinos de Villa Verde. Uh-huh. Porque esta gente viene sufriendo hace mucho tiempo, no solamente. La peor de todas fue el 15 de febrero del 2015. Anteriores se inundaron también. Uh-huh. Digamos, estos demás se inundaron. Y además, la provincia está insistiéndonos al municipio a ver este tema porque queremos dar solución a estas familias. Uh-huh. Porque vos fíjate, se van a entregar las 80 viviendas, calculo que también demorado es entre junio y julio, y esta gente todavía no va a tener nada. Ni un proyecto un proyecto de decir, acá voy a vivir yo, este va a ser mi casa. Uh-huh. Además, una zona preciosa ahí, está claro. El espacio verde y solamente queda ese aquí, que nada más. Y podemos, y se puede arreglar eso, se puede poner juegos, se puede meter mucho más todavía. Uh-huh. Me hubiera gustado, no he tenido oportunidad de hablar con los vecinos de Cumbre, pero hoy seguro que van a estar ahí. Y yo digo, con buen diálogo, por supuesto. Yo, a mí me gusta dialogar, mirar los ojos a la gente, nada, andar gritando esas cuestiones que a veces se transgiversa todo cuando uno se pone de esa manera. Uh-huh. Pero la idea hoy es darle solución urgente a este tema. ¿Qué pasó? Totalmente. Nico, ¿hay una continuidad? Digo, a ver, esta problemática se arrastra desde el gobierno de Héctor Colombo y el posicionamiento del anterior gobierno era también solucionarle el problema y relocalizar a los vecinos de Barrio Uritorco. Da la sensación que en esto hay una continuidad en el gobierno de ustedes también, ¿no? Total, en estos casos sí, porque somos seres humanos y queremos lo mejor para nuestros vecinos. Empezó el expediente, empezó el secretario del gobierno anterior de relocalizarlos en ese sector, bueno, y después vino el cambio de gobierno y debe seguir con continuar. Por eso tenemos el aval de los concejales que lo hagamos bien, algunos pueden estar en contra. Pero la idea es que basta de tantos números, Fede, que no tenga este, que mira, acá hay que ver la necesidad de la gente, los que padecieron la inundación del 15 de febrero del 2015. Gente que en este momento no tiene nada. Algunos hasta el auto perdieron. Uh-huh. Hasta el auto perdieron. Y van a tener su vivienda. Esa es la continuidad. Que el respeto hacia el vecino. Cuando las cosas se vienen haciendo bien, nosotros seguimos igual el mismo camino. Perfecto. Nico, el otro gran tema que no genera tanta polémica, digo, creo que todos están convencidos de lo que se va a tratar, tiene que ver con el tema de la cancha de las Moras así en Barrio Español. Barrio Cancha de las Moras, tan tradicional Cancha de las Moras. No, yo creo que eso los vecinos están esperando porque por ahí se abandona mucho el lugar, sufre el tema de inundación del arroyo seco y la idea del centro vecinal es la refuncionalización del lugar, que era un mini polideportivo que se puede utilizar. Mirá, el otro día yo miraba cuando se revisó la peña, sí. El mismo centro vecinal lo revisó en Cancha de las Moras, la cantidad de gente. Ese es el sentido que también queremos darle, bueno, es que por ahí se tira mucha basura. Se abandona, se mete en caballo, y la idea es que el centro vecinal realice con todas las obras necesarias, en el caso también de una inundación del sector, ¿no? Uh-huh. Que viene trabajando muy bien. No, yo creo que en eso también va a haber mucho apoyo. Que van a estar presentes los vecinos de Español y de descubre, porque antes era todo español y estaba interesado en este tema. Bueno, se avisó una audiencia pública con muchísima participación ciudadana. Vamos a estar en vivo con un móvil de la 93.9. Nico, a ver, los últimos minutos te los robo para otros dos temas que también son de la coyuntura y que también son importantes. Te quiero preguntar, ayer dialogábamos con Daniel Salivi, intendente de Mendiolaza, y charlábamos por el acuerdo paritario en Mendiolaza. ¿Cómo viene esa cuestión aquí en la villa? Estamos conversando con mucho respeto, con la gente del sindicato, con Raúl Villalegre a la cabeza, y bueno, toda su gente del sindicato de empleos municipales de Villalegre. Mañana puede haber novedades, pero no tenemos nada cerrado todavía. Pero con buen diálogo, como corresponde, tirando números, volviendo, viendo lo que pasa a nivel nacional, cómo cierra este sindicato, cómo cierra aquel, la razón, pero excelente diálogo. No, estamos, yo creo que posiblemente que mañana tengamos alguna definición ya. Perfecto, y vamos a estar atentos a eso. La última cortita, no tuvimos la chance, Nico, de dialogar con vos ni con nadie del gobierno de Eduardo Romero sobre lo que fue la reunión del mismísimo intendente con el presidente Mauricio Macri. Esto fue hace un par de jornadas atrás. ¿Cuál es el resumen de eso? El resumen es más que positivo. Primero, no me da un dinero ir a hacer todavía porque se está realizando todo un balance. Pero respecto al apoyo incondicional del presidente Mauricio Macri hacia Villalena, hacia lo que es la figura de Eduardo Romero, y un reclamo constante porque por ahí nos sentimos un poco abandonados por la provincia nosotros. Vos fíjate que las obras no han comenzado todavía en Villalena, ningún tipo de obra. Ese fue el reclamo concreto que se iba a hacer. Y lo bueno es que con un montón de programas para Villalena, para el área de seguridad, para salud, es más, hace dos días que estamos con un curso, te lo doy, de anticipo en la Casa de Cultura, diferentes áreas, se presentan los proyectos y de ahí tendrían los fondos para los mismos. Y el apoyo incondicional del presidente, ¿no? Con otras recomendaciones que me lo dijo el intendente, pero bueno, son solamente privadas con respecto a cómo llevar el gobierno de Villalegre. Le pidió paciencia y por supuesto que se trabaje para el pueblo, pero vino muy contento con la reunión con el presidente, que estuvo también nuestro asesor de trabajo, el doctor Gavir, estuvo reunido con el presidente el martes pasado, fue esto. La última cortita, cuando abrían las sesiones, lo hemos charlado con vos al aire, Eduardo Romero dijo, es hora de que en Buenos Aires nos escuchen. Se han venido con... Ese fue el reclamo, así como lo escuchaste, dijo, ya gané, ya pasé los 100 días de gobierno, y ahora necesito tu apoyo, dice, porque vos lo metiste aquí, me dijo el presidente, y nos sentimos y quiero ir a verle, pero ¿y ahora qué hacemos? Bien. Y bueno, dijo que viene el apoyo, porque se está haciendo con mucho esfuerzo los trabajos, ya empezamos el tema de bacheo, con mucho esfuerzo y bueno, cuidando peso tras peso para que podamos llegar al día con el empleo, que es más, desde una adelante se cobra el último día hábil acá, en marzo. Bien. En marzo se cobra el último día hábil, estamos solo al día y poniendo en condiciones al municipio, pero también le pidió por el giro de los números, el tema de contrataciones, esas cuestiones. Pero yo creo que el apoyo va a llegar en cualquier momento y fuerte para mirar con algún crédito. No hace falta que te den dinero constante. Porque si a vos te dan un adelanto de pena, tenés que decir, ¿para qué es? ¿Entendés? ¿Para qué es? Pero se viene trabajando bien localmente, con recursos propios, y más si viene una ayudita de afuera, mejor. Sé que hay un adelanto de crédito muy importante para la compra de maquinarias, crédito, pero todavía no tenemos información completa al respecto. Pero esa fue una de las conversaciones que mantuvo el intendente con Mauricio Macri. Nico, te agradecemos el contacto. Como siempre, vamos a estar en vivo hoy en el Consejo Deliberante, así que seguramente tengamos la chance de dialogar en la tarde de hoy. El abrazo grande, como siempre. Un